Para bailar, guaracha, para olvidar. pachanga changa, eh, pachanga changa, ah, pachanga changa, eh, pachanga changa, ah, y pachangueando por aquí, y pachangueando por allá, la noche entera pasarás, y penas ya no tendrás. Por un rato, dale, dale a la chacota, dale, dale. vamos todos a batir las palmas. Soñaba que me besaba.